transparente que el astro rubio colora y riza el aura naciente, llora le da la pastora. De amarga hiel es su llanto, que llora la pastorcilla, qué pena, qué gran quebranto, puso blanca su mejilla. Su pastor la ha abandonado, a la ciudad se marchó, y solita la dejó a la vera del ganado. Ya no comparte su choza, ni amamanta su cordero, ya no le dice te quiero, y llora la moza.